Bueno, Israel ha vuelto a condenar a Mordejai Vanunu. Ustedes dirán, ¿quién es Mordejai Vanunu y a mí qué me importa? ¿Qué diablos me puede importar Mordejai Vanunu? Bueno, sí le debería importar, porque Mordejai Vanunu es un héroe universal. Mordejai Vanunu fue el israelita físico nuclear que enteró al mundo del potencial atómico de Israel. No podía tener en su conciencia la certeza de que Israel contaba con más de 50 bombas atómicas, y por lo tanto, un día fue donde un periódico inglés y dijo: señor, tengo fotos de la central nuclear de Israel y tengo aquí las certezas de que Israel tiene un arsenal atómico importante, siendo israelí. Bueno, todo esto fue un escándalo el año 87. El diario Sunday Times lo publicó, y Mordejai Vanunu fue raptado en un operativo de la inteligencia israelí en Roma. Cuando una mujer lo enamoró, él creyó que él era muy guapo y la mujer era auténtica, y la mujer resultó una espía. Lo metieron en una caja y se lo llevaron a Tel Aviv. En Tel Aviv lo juzgaron y lo condenaron a 18 años de cárcel por traidor. Efectivamente, ha cumplido los 18 años de cárcel por traidor a la patria. Pero, traidor a la patria y, sin embargo, ciudadano del mundo. Porque se necesita tener muchas pelotas para traicionar a la patria con el fin de contribuir a la causa de la paz. Israel nunca le perdonó a este judío excepcional, Mordejai Vanunu, lo que hizo. Y ahora Mordejai Vanunu, tras cumplir 18 años y un día de prisión, está libre. Lo acaban de meter preso de nuevo. 6 meses. ¿Por qué? Por hablar con un periodista extranjero. Está prohibido hablar con periodistas extranjeros. Está prohibido de hablar con extranjeros. Así fue la sentencia absolutoria al final. Quiero decir, así fueron las condiciones de su salida de prisión. Que no podía tener contacto alguno con ningún extranjero. Bien, él ha incumplido esto, ha dado una entrevista y ahora está preso. Amnistía Internacional ha condenado la decisión de este tribunal israelí de condenar al activista antinuclear Mordejai Vanunu a otros 6 meses de prisión por quebrantar la prohibición de hablar con extranjeros. La organización considera preso de conciencia a Mordejai Vanunu y solicita su excarcelación inmediata e incondicional. Este es un comunicado de prensa de Amnistía Internacional. Bien, tengo 4 minutos o 3 para hablarles de alguien muy importante. Alguien muy importante que se llama Serge Latouche. Otra vez me dirán, ¿y quién diablos es Serge Latouche? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y por qué Hildebrand me jode con Serge Latouche? Yo les quiero decir, Serge Latouche es en este momento uno de los intelectuales más importantes del mundo. Tiene 67 años, vive en París, nació en Vannes, es profesor emérito de economía de la Universidad de París, tiene 3 hijos, tiene 4 nietos. Muy bien. ¿Por qué es tan importante Serge Latouche? ¿Por qué? Porque dice que no hay que crecer económicamente. Es el teórico del no crecimiento. Le preguntan, ¿se define usted como objetor del crecimiento económico? Sí. Yo objeto contra la imperante religión del crecimiento económico. Se venera el crecimiento como fin en sí mismo. Se persigue siempre crecer por crecer. Es algo irracional y suicida. Le preguntan, yo creía que crecer era bueno. Sí, en Europa el Producto Interior Bruto en 200 años se ha multiplicado por 30. Y pregunto, ¿somos hoy día 30 veces más felices? Consumimos 20 o 30 veces más. Eso sí, la lógica imperante es más, más, siempre más. eso nos conduce a una colosal presión sobre los recursos naturales. Eso nos conduce a agotar la tierra. ¿Y a qué ritmo crecemos hoy?, le preguntan. El crecimiento económico europeo, según el Producto Bruto Interno, es de 2% al año. Le dicen, no parece tanto. Contesta, crecer 2% anual sobre la ya altísima cota de producción y consumo europeo es muchísimo. Los recursos son limitados. Bueno, explotaremos más bolsas de petróleo, le dicen. Queda menos petróleo cada día y su explotación es cada día más costosa. Dentro de 15 años un barril va a costar $400. Eso va a ser inviable la aviación civil. Y así sigue. Tiene todo un análisis sobre el no crecimiento y la urgencia de no contribuir a la destrucción del mundo con este mito de el crecimiento indefinido y absolutamente infinito, como nos quieren hacer creer algunos idiotas. El G8, el grupo de los 8 países más ricos, ayuda al mundo pobre, ¿saben con cuánto de su Producto Bruto Interno? 0,22. Tacaños, cochinos, asquerosos, amarretes, tontos que no ven el futuro, suicidas que no ven el futuro, y después tienen que interceptar lanchas en el estrecho. Claro, ¿cómo no van a estrechar? ¿Cómo no van a querer atravesar el estrecho? 0,22% del Producto Bruto Interno en ayuda. Bueno, que con su pan se lo coman. 7 de cada 10 personas que buscan pareja por internet mienten. Esta es la última. Buscar pareja por internet es inseguro, ya que un 77% de las personas registradas en portales de contacto online mintieron en el momento de definir su perfil, inclusive sus calificativos físicos, según un estudio de la empresa Samsara de Barcelona, dedicada a encontrar relaciones estables para sus clientes. Madre mía, tenemos que cortar. Vamos a la computadora a escuchar y ver mentiras. Hasta mañana.